Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos libros que han llegado, son de siglo XXI. Sí, sí. De Duncan Kennedy, el libro llamado Abuso Sexual y Vestimenta Sexy. ¿Cómo disfrutar del erotismo sin reproducir la lógica de la dominación masculina? Howard Becker es el autor de Mozart, El asesinato y los límites del sentido común, ¿eh? Cómo construir teoría a partir de los casos. Me imagino debe ser un libro muy atrayente. Me lo voy a llevar para ver si lo leo. Los tres kirchnerismos es el título del libro de Matías Culfas. Dice, una historia de la economía argentina de 2003 a 2015. Que bueno, está claro que es un libro sobre economía y kirchnerismo. En este caso, que veo que tiene cifras y gráficos que no alcanzo a ver porque no traje los lentes. Claro. Y después ha llegado también Una historia natural de la curiosidad, de Alberto Mangel. Ah, no me interesa. Que este... que recorre... Soy bueno cuando quiero. Algunas preguntas clásicas de la curiosidad. Ah, lo que define de la curiosidad, mire, ¿qué hacemos aquí? Sí, sí. Es una pregunta... Es más bien hija del fastidio, ¿no? De la curiosidad. ¿Qué hacemos aquí? Quiere decir, vámonos. ¿Quién soy? Estábamos una vez en un pueblo que no lo voy a nombrar. Sí. Nos habían invitado a una discoteca. Entonces, la discoteca era... tamaño considerable, pero la cantidad de gente que había dentro era mucho más de la que cabía. Póngase que aquí, en un lugar como este, era más grande, ¿no? Había 700 personas. Entonces no te podías mover. Y estábamos ahí quietos. No quería bailar, no se podía. Querías tomar algo, tampoco podías, porque no te podías acercar a los mostradores. Querías conversar tampoco porque únicamente podías hacerlo con la persona que estaba ahí y no podías cambiar de interlocutor. Consistía en estar parado. Empezaron a pasar los minutos y los minutos, quizás las horas, hasta que uno, que formaba parte de nuestra comitiva, Julito Fernández Baraiva, gritó: ¿qué hacemos aquí? No, los ojos fuera de las órbitas. Y salimos todos corriendo. En realidad no. Empezamos a cinchar. Permiso. Para ver permiso. Si ganábamos la puerta, cosa que conseguimos en una hora o así. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo escaparse de la cárcel? Instrucciones para aquellas personas. Para todos nosotros. Yendo en cana. Tienen deseos de escaparse y sí. Pueden seguir unos procedimientos que fueron indagados por nuestro equipo de producción. Hemos consultado a famosos presos que fugaron de la cárcel, sí. Teóricos. ¿Hay teóricos sobre este tema? Sí, claro. Hay teóricos y prácticos. También a policías que han trabajado como guardias en la cárcel de Alcatraz. Sí, inclusive como favorecedores de los escapistas. Alcatraz es muy fácil. Alcatraz es una isla que está en el centro de la bahía de San Francisco y hay que tirarse al agua y llegar nadando hasta el otro lado. Pero no llega nadando. Ese es el problema. Bueno, el sí, único problema que hay es ese. No llegan la gente, inexplicablemente, quizá por el peso de la culpa, me imagino yo, no. Que siempre tengo una explicación psicológica a flor de labios, por el peso de la culpa se ahoga. Vos te escapás, te tirás al agua, podría llegar, pero mientras nadás pensás... realmente yo me merecía la que no, señor. Lo que estoy haciendo ahora, me escapo y cuando me agarren me van a duplicar la condena, se va a poner todo peor y yo tengo la culpa porque en realidad bla bla bla. Pero no va pensando todo eso el tipo, sí, que se escapó de acá. En eso piensa uno cuando se arroja al mar desde la roca de Alcatraz para ver si puede llegar hasta San Francisco. No, lamentablemente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El promedio cero. Bueno, pero las personas que se escapan de esta cárcel, nadie logró nadie Qué raro. Nadie, porque... creo que el único fue, no me acuerdo si fue Dustin Hoffman. Bueno, en las películas, sí. Sí, sí, en películas. Películas mucho. Películas prácticamente todos los que intentan escaparse, se escapan. Bueno, sí, la, sí. Las películas son... Porque la película tiene, se tiene que escapar, si no se... O le tiene que fallar, pero muy al final. Sí. Porque imagínese si le falla al principio. Empieza una película de cárcel, todo organiza un gran elenco, ¿no? Pues, Dustin Hoffman, Robert Redford, no sé qué. Y empieza la película. Se van a escapar. Sí, sí, hay un plan para escapar. Está todo listo, qué sé yo, ya está. Ya usted vio todos los artistas que trabajaban, más o menos. Van 6-7 minutos de película y por ahí uno alcahuetea. Va uno y alcahuetea, che, se están por escapar. Y agarran, revisan abajo la cámara, encuentran unas limas, una, y listo, y termina la película. Quedan 8 minutos de película. Esto le sacará la gana de escaparse. Va. ¿Cómo de buen, señor? ¿Te está mirando? Empieza, se ve que los tipos empiezan, se dan cuenta de que la película se les terminó pronto. Pero no tenían un plan de entonces, un guión. El alcaide de la cárcel dice, así terminan todos, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a terminar así, señor? Tiene que tener un poco más de épica. Bueno, pero eso, cuando uno se apura mucho en hacer las películas, pasan estas cosas. Ahora, yo no sé, hay muchas películas que son casi... un curso para fugarse de la cárcel. Claro, o sea, bueno, si yo estuviera preso, digo, voy a mirar cine de cárcel. Una cosa que hay que hacer, por ejemplo, usted llega a una terraza, ¿no? Sí. Y tiene que saber que lo van a alumbrar con un con los reflectores. Un reflector. Entonces, en todas las terrazas de las cárceles hay como pequeños escondrijos y rincones, lo ponen a propósito. Y entonces, cuando pasa justo el reflector, el tipo... se agacha atrás del pilarcito y listo. Cuando vuelve, otra vez. Si hicieran las terrazas todas lisas, los encontrarían. No habría manera. Mismo, incluso, está lleno de caños de desagüe. Sí, de y de ventilación. Porque las cárceles del cine están llenos de caños, conducto de ventilación, sí, señor. Escaleras que están dentro de las cloacas, todo eso. ¿Para qué? Bueno. Para escapar. Para escapar. Bueno, no. Y después también los camiones de la lavandería. Los camiones de la lavandería. Yo nunca vi camiones de lavandería en mi vida. Bueno, sí. Nunca vi. No. Un camión de lavandería no vi nunca en mi vida, salvo a las cárceles, que es el único lugar donde van camiones de lavandería. No, a las cárceles. Un camión de lavandería, nunca vi. En los hoteles, en los hoteles. No, no, en los hoteles, que se va a escapar de un hotel. No, bueno, señor. No sería el primero. Sin pagar únicamente. No sería el primero. Claro, claro. Bueno, pero es así. En las cárceles ponen camiones de lavandería, sí. El tipo que reparte el libro a los presos y le pasan todos los datos. Sí, señor. Y después, ¿es verdad lo de...? Se lo pregunto como preso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Es verdad que adentro de los jabones, ahí van todas las limas? Van todos, armas. Armas, pero son jabones grandes. Jabones, sí. Por eso... hay que refregarse despacito cuando te bañas. Te bañas en la cárcel porque por ahí te ensartás como churrasco de cross. Pues a jabonarte de acá y te ensartás una lima en el esternón. Sí, señor. Bueno, yo prefiero ir preso. Pero no son sospechosos esos jabones. Sí, sí, sí, sí. Tan grandes, por sí, verdad. Sí. ¿Qué es eso? Un jabón, dice, igual. No, ¿sabe lo que dónde también pasan las armas? En las tortas. Usted cumple años. Ay. Y le traen la torta de cumpleaños de afuera. Y pero no ya no están avivados los guardias. ¿Y qué, van a cortar toda la torta? Sí, claro, sí, porque y dice, yo dice, esta torta para mí que adentro debe tener un fusil ametrallador. No, yo quiero soplar la velita. No, señor, no. No somos tontos en la... No, pero no es que sean tontos. Después, el túnel es lo mejor, ¿no es cierto? ¿Para escaparse? Para escaparse de la cárcel es mejor para campos de concentración. Bueno, sí, pero... Pero campos de concentración no hay más ya. No sé. Al menos acá ¿Cómo no. se dice? ¿Campos de concentraciones o campos de concentración? Concentración. Ah, sí, ahí sí es muy, está muy bien el túnel. Sí, pero hay que hacerlo el túnel. Hay que hacerlo, y que no, bueno, lo van a dar eso. Bueno, pero entonces... En campo de concentración, mire, lo primero que hacemos son los túneles para que se escapen los... Y bueno, como la película, la ventilación, no. Los túneles. Ahora, para hacer un túnel no es fácil, porque no, usted no. Tiene que calcular hacia y dónde... ¿Y dónde guarda la tierra? ¿Cómo se hace eso? Para afuera saca la tierra. Hay que sacarla de algún modo, porque... Hay que empezarlo de afuera, entonces. En un cuento que yo escribí acerca del asunto, si los colgaban a los pájaros, hacían unas bolsitas de tierra... Se tarda un poco, ¿no? Se tarda un poco. Es un poquito... Cazaban pájaros, colgaban bolsitas... Tierrita. Y después... también construir una, aprovechar y ir agrandando montañas. Claro, bueno, pero tiene que tener montaña, por eso tiene que tener, es sospechoso una montaña, si el campo de concentración es chico y plano, que aparezca una montaña, empieza a crecer, dice, ¿qué es esto? Claro. El plegamiento laurentino que se está produciendo en media hora. No, yo aconsejaría empezar el túnel del lado de afuera. Sí. Y va acabando, claro. Ahora le tienes que calcular. En general, los prisioneros de los campos de concentración están del lado de la arena. Bueno, sí, pero usted tiene que tener arreglado a alguien afuera. Ahí está, sí. Tiene que tener arreglado a alguien afuera. ¿No? ¿No vio cómo se... Imagínese que, sí, tiene que tener. Y sí, bueno, ya que tiene gente afuera, porque no atacan el campo de concentración y nos liberan, que tanto... Pero es más difícil eso, porque... No importa. Es más difícil. Usted me parece que no entiende mucho de esto. No, ¿verdad? Pero con un túnel, sí, pero se demora. Un túnel... Mire, acá justamente, discúlpeme, ¿no? Usted es nuevo, el preso. Sí, ¿no? Entré ayer. Mire, acá con varios presos, estamos todos acá. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bueno... uno nuevo. A medida que educadas. Sí, estamos preparando una fuga. No le va a decir nada a nadie, ¿no? No le va a decir, porque hay gente que enseguida empieza. No. Pero, si lo vienen a visitar, sus parientes, no le digan. Porque por ahí salen para afuera, le cuentan a alguien. No, y señor. Después al final se entera. No sé cómo, pero se entera. No, si estoy preso porque maté a mis parientes, así que no va entonces, a venir nadie. Mire, bueno, muy sencillo. Si quiere participar de la fuga. Ah, pero es así, hay que inscribirse o algo. Sí. Bueno, no importa. No. Usted tiene que hacer algo también, ¿no? Porque la fuga es mañana. ¿Mañana? ¿Qué mañana. Suerte tuve? Yo entré ayer. Claro, bueno, qué suerte. Sí. Yo hace 25 años que tengo. Usted llega justo ayer, terminamos el túnel. Pero por lo mismo... Soy un tipo de suerte. Por lo mismo, usted, esto no le puede salir gratis, tiene que... que hacer algún aporte. Bueno, yo puedo colaborar. Porque, o sea, ¿a qué nos dedicamos nosotros cuando salgamos? Tenemos muy restringido el campo laboral, vio cómo está ahora difícil. Bueno, sí, pero por ahí hay más laburo acá adentro que afuera. Y bueno, entonces tenemos que tener una reserva de guita para mantenernos. ¿Pero qué me está diciendo? Le estoy diciendo que usted si nos da, ponerle un dinero, nosotros lo dejamos participar de la fuga. Si no, no. Ah, pero mire, yo justo le iba a proponer... Somos presos, nosotros no somos... No, sí, ya sé. Qué sé yo, de la fundación... No, yo entiendo. Yo entiendo lo que usted me dice, pero me pone un compromiso. Yo acabo de entrar a ser preso. Sí, sí, sí. Y justo coincide... Cuidado, mire sí. Lo que son las casualidades. Disimule. ¿Qué pasó? Bueno, pasó el guardia. Dios. Dios. Buenos días. No, lo que menos pensamos es fugarnos. Ah. No diga nada, no. Estoy diciendo así para que el tipo... Sí, no, pero no tenía que decir nada. Bueno, entonces, sí. ¿Qué me decía? Digo, ya que usted me hablaba del negocio, que yo tengo que poner dinero... Claro, tiene que poner unos pesos, porque me imagino que usted vendrá más o menos dulce. Pero bueno, pero mire, justo coincidimos porque yo le iba a proponer... si usted me paga a mí para que yo no bata frente a los guardias, ¿vio? Porque yo entré ayer acá y ahora se trae y usted me está amenazando. No sé cómo lo puede llamar amenaza o como quiera, no sé. Sí, yo lo voy a llamar como quiera porque somos 35.000 y usted es uno. Bueno, pero si se nos ocurre que es un es una amenaza, lo matamos. Bueno, pero yo le digo... No sé si capta el sentido de la metáfora. Sí, no. Yo entiendo, pero quizás le sea más barato por unos pesos. No, no, señor. Nosotros aquí... Mire, lo que sí tiene que ser mañana. Porque, ¿mañana? Y pero... tiene que ser mañana, estamos un poquito atrasados. Así que... Pero... Estamos dando un poco a la vista, me parece, ¿no? Y sí, está todo como muy... Sí, sí. Aflojen que... un poco. Porque... Bueno, ahora dígame, el túnel que hicieron, sí. ¿Es así ancho todo el trayecto? ¿No se va a ir angostando? No, miren, empieza la fuga, empieza la fuga. ¿Ahora? Empieza la fuga, sí, sí. Venga, por acá. ¿Por dónde salimos? No, pero yo digo... No despacio. Sí, bueno. No despacio, pues ya sabés. Mira que justo pasa debajo del despacho del alcaide. Ah, pasa. Y ahí tenemos que ir en voz baja, que es el tipo... Oye, gente que... rojamos. Bueno, vamos en silencio. ¿Ve? Acá está el ancho. Acá sí. Está. Lo empezamos a hacer muy ancho, anchordoque. Sí, pero sí, es mucho esto. Está muy ancho. Está bien hecho esto. Que le pusimos cuadro, revocado. Pero sí. Piso de madera. Me da ganas de quedarme acá. Ahora, fíjate, acá... Se empieza así. Ya empieza... Ah, ¿y sí, seguimos? ¿Sí? ¿Esto más para adelante? Sí, sí. Seguimos. A mí, se está poniendo más oscuro. Sí. ¿Cuánto falta, más o menos, para... esto sale... Estos son 22 kilómetros. ¿22? ¿Pero a dónde me deja esto? Porque yo no vivo... No sabemos. No, ¿cómo no sabemos? Porque yo vivo de Lavallol para el otro lado. Ah, sí. Este me deja tras mano, Y me deja por acá se empieza a estrechar. Sí, está atando. Sí. Vamos de a uno, sí, vamos de a uno. Vamos a agacharnos. Sí. Agáchese un poquito porque acá. Usted va vaya adelante. No. Pase usted. Sí. Aquí estamos. Sigue para allá. Es que hay un poquito, poco aire, ¿no? Sí. Sí, está muy estrecho esto. ¿Eh? Yo no veo luz al final del túnel. No me estoy muriendo, esa es la tranquilidad que tengo. Sí, acá lo dejaron terminado. ¿Y cómo no? Quiero decir, no siguieron. ¿Pero cómo? ¿No sale a ningún lado esto? Nos traicionaron. Caminamos 22 kilómetros hasta 22 acá. 22 kilómetros. Lo único que falta ahora es que atrás nuestro venga... ¿Quién anda ahí? Gente. ¿Acaso se estarán fugando? No, ¿cómo va a pensar eso? Vimos un túnel y resolvimos ver a dónde terminaba. Se ve que es la obra de unos malvivientes. Ya lo veo. Como nosotros. 22 kilómetros conté hasta aquí. Sí. Aquí hay gato encerrado. ¡Miau! ¡No! No me van a hacer creer que un plan tan delicado y tan profesional termina en un túnel que no se conduce a ninguna parte. Salvo que otros presos más vivos nos hayan mandado por un falso túnel mientras ellos escapaban por el verdadero. Ahora, una falsedad de 22 kilómetros es una mentira profesional. Sí. Bueno, ¿van a volver al calabozo? ¿O qué? Sí, ¿cuál sería la otra posibilidad? Hemos fracasado una vez más. Hemos fracasado. Ya es la quinta fuga que nos falla. Buenas tardes. ¿Pero por cómo es la quinta fuga? Escúcheme, yo ahora soy el otra vez. El preso, ¿vio? Tome, le devuelvo la plata. No, bueno, sí, pero... La verdad que lo mío es mala suerte. Yo entré ayer, ahora me van a duplicar la pena. Y ahora le van a duplicar la pena, sí. ¿Qué va a hacer? Y bueno, no, ¿qué va a hacer? No, usted se tiene que hacer cargo de esta situación. Hace 5 veces que nos fugamos. Y bueno, pero uno confía, como nuevo. Sí. Uno confía en los presos que están acá. ¿Cómo fallaron las otras 5 fugas? Bueno, distintas. ¿Camión de lavandería nunca se fue? No, camión de lavandería que esperábamos, pero nunca llegó. Llegó, sí, un camión, es un camión de la basura. Ah, en la basura también es otro escape clásico. Sí, pero no, enseguida nos vieron. ¿Y eso de disfrazarse de policía, de guardia? También lo hicimos. eran malos disfraces. Ah, no, no era, no estaba muy malos disfraces. Policía con zapatos marrones. Ah, no, pero tiene que copiarlo de lo que usted ve en la cárcel. Claro, decía cualquier cosa, sí. Y no, pero entonces así no se puede. Gorro de otro, de otros países. hay que hacerlo bien. Pero claro que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo profesionalmente. Claro. Parecíamos. Había uno que unos disfraces eran uniformes de la Bonafide. Bueno, eso no, no. Esos no. Grises que llevan los de la Bonafide que reparten chocolate. Digo, pero esto no es de la policía. Bueno, dice, es lo que hay, ponételo. No, pero no, ponételo, no. Trajeron una bicicleta de la Bonafide. Dice, Bonafide. Y el tipo, ¿a dónde va? Somos de la policía, dijimos. ¿Pero qué van a decir somos de la policía? No, eso no se lo cree nadie. Así uno no se puede fugar tranquilo. Sí, claro, pero está mal planeado. Ya desde el principio estaba mal planeado. ¿Pero por qué no organizamos entonces un motín? ¿Un motín? Sí. Un motín, sí. Empezamos señor. A quemar colchones, ¿no? A quemar colchones. Sí, sí. Y a decir, a hacer amenazas a sí. Troche y moche. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, por ejemplo. Sí. Cosas así. Y que vamos, nos vamos a fugar, que si no nos dejan. Que venga el juez, y así. Sí. Bueno, no importa. Esa es una forma como más rápida. No, no es rápida, no da ningún resultado. Y bueno, pero señor, no nos podemos quedar acá. Ahora vamos a, ya tenemos un grupo 2, plan B. ¿Hay un plan B? Sí, que está haciendo ya otro túnel. Pensando que en una de esas este lo descubren, ¿no? No, ¿y de qué se sonríe, señor? ¿Cuánto han tardado en hacer 22 kilómetros de túnel? Que no le hicieron la salida. Bueno, no, bueno, esto viene de hace muchos años atrás. Este túnel lo están haciendo, empezaron a hacer hace 200 años. ¿Antes de la cárcel? Antes que la cárcel. ¿Pero cómo va a estar...? Antes la gente era distinta. Pero bueno, no, señor. Hacían los túneles para evadirse de la cárcel y después recién cometían el delito. Qué raro. Bueno, era otra clase de gente más trabajadora. No es más trabajadora. Antes era distinta la gente, había otro respeto, señor. ¿Pero qué tiene que ver el respeto? Sí. Pero usted no es un delincuente. Sí, claro. Bueno, señor, entonces... Eso. ¿Pero qué me está hablando? ¿Qué es bueno, del respeto? ¿Qué otro recurso hay ahora en las cárceles que son de vidrio ahora? ¿Son de vidrio? Sí, yo he visto series con películas que la cárcel es de vidrio y te tienen junado todo el rato. Pero eso bueno, sí. Hay un tipo que te está junando. Y vos estás adentro ahí y no podés hablar con el otro porque te tienen y te oyen. Y sí, se le escucha todo. Che, ¿qué dice el otro? ¿Y si no jugamos? Y enseguida... Pero no, es que... Entran todos al agujero. ¿Qué agujero? Hay un agujero, ¿veo cómo se llama? El pozo, el solitario, el calabozo en ese... sí, lo llevan al lugar de máxima seguridad. ¿Qué seguridad? Ahí es castigo. Castigado, chao. Bueno, pero es que usted no tiene que mencionar la palabra fuga ni nada de eso. Claro, se habla con eufemismo. Se dice lagarto, por ejemplo. ¿Qué te parece si nos lagarto? Pero es muy sospechoso lagarto. Si nos largarto por la ventana, chao. No es así, señor. No es así. Se hace de otra manera. Pero todo, te oyen todo. Después las visitas también. Sí, yo he visto. Que las visitas, por ejemplo, si va su novia, la visita... Sí, la revisan a mi novia. Y sí. Una tarde la revisaron toda la tarde. ¿Toda la tarde? ¿Eso le dijo ella? Dice, vamos a revisarla de nuevo. Ahí está. ¿Para qué? Y porque son así de abusivos. Y sí, son así, probablemente. Yo he visto muchas películas. Sí, hay películas. A mí me gusta eso, lo de la situación de que hablan a través de un teléfono, con teléfonos con un vidrio adelante. Digo que está el preso de un lado y la visita del otro. Sí. ¿Cómo es eso? Y hablan por un teléfono, porque no se ve por el vidrio, no se escuchan. No se escucha, como en los bancos ahora. ¿Como en los bancos? En los bancos, sí. Yo a veces voy a los bancos y me equivoco. Sí, que tiene ahí un agujero con una ducha. Tu abogado me dijo que no saldrás nunca. Sí. Sí, a veces coincide el cajero con ese discurso. Pero yo hice un buen chiste una vez en un banco. Me pidieron un autógrafo. Entonces agarré y le escribí: esto es un asalto. Siempre había soñado con eso. ¿Sabe que está prohibido hacer esos chistes en los bancos? Sí, ¿eh? Claro. Lo pueden llevar detenido, sí, igual, preso, por chistoso. Por ejemplo, Rolón es muy gracioso. ¿Vio cómo es Rolón? Sí, ¿no? Rolón es un loco. Salís con él y te morís, ¿no? Y él hacía eso. Por ahí venía caminando y pasaba por un banco y entraba. Sí. Y agarraba un palo con él sabiendo que todo el mundo lo tenía así como lo que es, como un humorista y eso. No, un humorista es un psicólogo. Sí, bueno, no me... Y él entraba y lo encaraba al tipo: dame toda la plata, que si no, este palo te lo pego en la cabeza. Así dice: yo hago los asaltos, no preciso armas para hacer asaltos. Pero eso, ¿y qué? ¿Lo llevaban en cana? Se reía. Venía a llevarlo en cana. Estoy haciendo un chiste. No, no, se puede hacer chistes a cada rato, ¿no? Y al otro día volvió otra vez. Insistidor. Sí, es como el burro. Bueno, es como los que lo revisan en el aeropuerto, vio que lo pasa por el detector de metales. ¿A Rolón? No, a Rolón no. No, o sea... lo pasan, ¿por qué? ¿Por qué al señor no lo pasan y a todos nosotros sí? No, pasan a todos y cada tanto... ¿Qué quedamos? ¿Pasan a todos o no pasan a nadie? Sí, pasan a todos. Ah, sí. Pero si usted se hace el chistoso y dice, por ejemplo, la bomba la traigo en la valija... puede ir preso igual. Por estúpido. Sí, se lo llevan igual. Dicen así, tenés las armas en la valija, mirá. Mirá, mirá cómo te llevamos. Nosotros tenemos los... pasajeros chistosos en el celular. A mí me da un poco de vergüenza porque uno lleva a veces dentro de la valija cosas un poquitito íntimas. Y la valija está hecha para eso. Por ejemplo, ropa interior. No, no lo quería decir. Bueno, sí, dígalo. Calzoncillo, llevo calzoncillo. Sí, señor. Y me ponen una cámara ahí. Se ve. Y se ve a través ahí, no sé qué. A través de la misma valija se ven los calzoncillos. Y todos te miran ahí, mirá, los calzoncillos del tipo. Y si usted lleva, por ejemplo, para hacer un regalo. Bueno. Para hacer un regalo, una ropa interior íntima, de mujer. Lencería femenina. Lencería femenina erótica. Buenas tardes. Buenas tardes. Media docena de... No, media docena. Media docena de calzones eróticos, dice usted. Bueno, bien. ¿Para qué son? Son para regalar. Porque enseguida te preguntan para qué son. No, no le preguntan. O vas a un lugar, media docena de qué sé yo, y dicen, ¿para qué son? No. Para regalar, no para mí. Bueno. No, quizás le dicen, yo es que primero se ve como en el televisor, lo escanean. Claro. Y si tienen dudas, dicen, por favor, ¿puede abrirla? ¿A qué se refiere? A la valija, ¿puede abrirla? Entonces, usted la abre... Oh, y ahí aparece. Ahí surge la verdad. Surge la verdad, todas medio desparramadas. Y dice: ¿qué es esto? Claro, le dice. Ya lo ve, ropa erótica. No, le dice: ¿esto es suyo? Pues lo toman con dos dedos. Con dos dedos. Sí, le digo: ¿qué hay? No, ¿qué hay? No. Ah. Entonces ahí usted le puede explicar. Dice: bueno. No sé cómo apareció ahí. No. También puede ser. Sí, llevo para regalar, es el cumpleaños de mi tía. ¿Su tía usa esto? Sí, efectivamente, señor. Bueno, la felicito. ¿Podría, por favor, guardarlo de nuevo? No, le digo. Está todo el aeropuerto mirando... Bueno, es que está prohibido... Los calzones de mi tía. Está prohibido el tránsito de ropa interior en más de 6 unidades. Usted vio que es comercio, es contrabando. No, contrabando. Usted no puede llevar... Yo voy a pasar 6 meses a Australia. Sí, se compra allá los calzoncillos. Bueno, yo no voy a cambiar un calzoncillo por mes. No, yo lo que le digo es... Parece relativamente poco. Bueno, pero usted cuando llega a Australia, ¿sabe lo que son los calzoncillos australianos? Sí, son... De los mejores del mundo. Los mejores del mundo, pero así son de caro. Bueno. El calzoncillo australiano dura toda la vida. Sí. Dura toda la vida. Es verdad que duran mucho tiempo y que están... Porque dicen que los hacen ingenieros los calzoncillos. Están diseñados de un modo que... Súper cómodo. Una tela sanforizada. Ajá. Que no se rompe ni aún bajo los más terribles aguacero. No sé, era. ¿Son sometidos a controles de calidad sí, para...? Sí. Bueno, eso habrá que darlo. En un calzoncillo es para toda la vida. No, no es incluso para toda la vida. Incluso a los 18 años se le regala un calzoncillo ya de adulto al australiano. Es un calzoncillo clásico, ¿no? No, nada de fantasía. El calzoncillo australiano es blanco, pinzado, largo, con botón. Ah, bueno, es muy clásico. Muy clásico, nada de... Y cuando son niños, hasta los 18 años, usan calzoncillos con personajes de Disney. Bueno. Pedro Pluto, el Pato Donald, sí. Ratón Mickey, etc. Bueno, sí, los clásicos después, personajes. Cumplir 18 años, sí. Como una ceremonia, ¿no? El calzoncillo ya blanco, pinzado, planchado, con almidón. Pero eso... La raya australiana de calzoncillo corta. Señor, pero eso... Corta. Es peligroso eso, porque... Peligroso es la segunda causa de muerte en Australia. desangrado. Porque usted se agacha, por ejemplo, se le cayó en algo. Australia no se agacha. La gente no levanta nada de lo que se le cae. La gente se cae... En Australia usted camina, moneda de 50 guitas por todas partes. Nadie se agacha. Ah, mire, no lo tenía ese dato. Es una tradición, pero... ¿Y por qué mencionamos Australia? ¿Usted sabe a qué fueron los primeros inmigrantes a Australia? ¿A qué fueron? ¿A buscar...? Fueron en cana. Ah, claro. Fueron en cana. Eran tipos que iban a estrenar unas cárceles que construyeron allí. Y todavía no pudieron escaparse. Así que ahí están, jugando al rugby. Ahí están, y este es un homenaje a Australia. Y... Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que se está abriendo en el piso? ¿Están abriendo un boquete? Están saliendo personas. Muchas personas. ¡Son ellos! ¡Pero por dónde estaban todos ustedes! ¿Ustedes son presos que se están escapando? ¡Sí! Sabía que lo iban a lograr más tarde o más temprano. Bienvenidos a la libertad. Pausa.